Cuando caigas, cuando el cielo se te venga encima, dando vueltas, te miraré. Mientras duermas, y si acaso se te escapa un sueño, lo rescataré por ti. Y tengo miedo de mirar al sol y que no haya más dolor. Que digas no. Yo sin ti no vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás. Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer. Sin ti. Donde vayas, cada luna de la noche oscura, y seré tu luz, y sentiré la ternura de tus manos, de mis manos llenas de sutil gestos de amor. Y tengo miedo de mirar al sol y que no haya más dolor. Que digas no.